Cacodelfia. 2 horas entre la realidad y la fantasía. Continuamos entonces desandando esta oscura ciudad de Cacodelfia. Han pasado 6 minutos de las 11 de la noche en todo el territorio de la patria chica. Continuamos aquí con Oscar Simeani. Decíamos, se va a estar presentando el próximo sábado junto a Betiana Charny, cantante y docente, nacida en la ciudad de Rosario, que tiene ahora la amabilidad de recibirnos. Buenas noches, Betiana, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Acá estamos con Oscar intentando, bueno, contarle a la gente lo que van a estar haciendo juntos por primera vez en la ciudad de La Plata el próximo sábado. Claro, porque con Oscar en verdad somos de la misma ciudad, uh-huh, en donde estoy yo ahora, que es Villa Constitución, y hemos tocado muchas veces juntos por acá. Pero bueno, esta vez le toca a él hacer de anfitrión allá, así que voy a estar yendo con un montón de músicos a replicar estos conciertos que hemos andado haciendo por la provincia de Santa Fe, por primera vez allá en La Plata. Mirá vos, bueno, así que el sábado estarás por aquí presentándonos tus canciones, esas que ya has presentado en distintos escenarios del país. Hay un disco grabado, Esta Voz, el primero, y estás por estos días llevando adelante la producción de un segundo disco. Exactamente, estamos en eso, y eso es lo que también un poco vamos a ir mechando para compartir en este concierto, un poco de lo que del disco que pasó y un poco del disco que se viene. Así que un momento de transición muy interesante, que está buenísimo poder tener espacios en vivo como para tocar y compartir con la gente todo el trabajo nuevo que está surgiendo. Uh-huh. Le contaba hoy a Oscar que nosotros habíamos hablado con vos, quizás vos ya no lo recuerdes, pero habíamos conversado hace, ya creo sí, que... Sí, por lo de Voces a la Obra. Claro, habíamos conversado ahí. Mira, justamente hoy estuve, porque en realidad también estoy en un momento de grabación de otro disco, que es el de Voces a la Obra en Rosario. Ah, mirá. Entonces estamos trabajando con el equipo de la gente de Rosario en un disco con toda la música de Juan. Y bueno, justo hoy me acordaba de eso, que estuvimos en el estudio. Cuando dijiste lo del otro disco, se me hizo un poco de lío ya de tantos discos, pero la verdad que sí, que nosotros habíamos hablado, y después de esa vez que hablamos, Voces anduvo por un montón de lados. Uh-huh. Estuvimos en Rosario, en Córdoba, en Tucumán, y hace poquito, hace 15 días, estuvimos en la ciudad de Santa Fe. Mirá. Así que bueno, si Dios quiere, el año que viene iremos a La Plata. No pudimos coordinar la fecha con Juan, porque bueno, tenía una agenda muy, muy complicada este año, pero bueno, los planes son ir por allá también. Ojalá entonces podamos recibir aquí en la ciudad este proyecto que, bueno, pensaron junto a Patricio Féminis, ¿no? Sí, que es un periodista de ahí, de la ciudad de La Plata. Uh-huh. Juntos armamos un poco la idea de esto, de que se pueda difundir y cantar la obra justamente pensada para cantantes, las canciones de Juan Falú, que hoy ya llevan unas 70 canciones. El cancionero va creciendo porque Juan sigue componiendo. Me dice, yo tengo 6 canciones nuevas, así que hay que hacer una nueva versión de Voces a la Obra con todas las canciones que se fueron incorporando. Y después surgió esa posibilidad de hacerlo itinerante y de que en las ciudades en donde estuvimos, los que participen sean cantantes y músicos que viven en esas ciudades. Porque esa fue una manera también de que la obra se amplíe. Y bueno, en lo que fue el año, ya van más de 150 músicos que participaron de este proyecto. Bueno. Así que bueno, importante proyecto este, que bueno, que ojalá pueda llegar a la ciudad de La Plata, en donde han incluido dentro de este repertorio inmenso de Juan Falú el estreno de la obra integral Cantata Fraterna, que compuso Juan durante el exilio y en conjunto con Pepe Núñez, ¿no? El poeta tucumano. Sí, la verdad es que Juan tenía como un poco un recelo con esa obra, que yo creo que tiene que ver con una cuestión de lo que lo movilizaba en su persona, porque hablaba de su historia, de su destierro, de la pérdida de su hermano, digamos, de cosas que son muy crudas. Uh-huh. y que creo que nunca cicatrizan, y estaba cajoneada esa obra. De hecho, ni siquiera la había terminado de componer. Y nosotros, bueno, yo soy como un poquito incisiva, insistente, dije, Juan, no puede quedar esto acá. Y bueno, entre varias fuimos incentivándolo, y él la terminó esa obra, y la presentamos ahí en Espacio Tucumán, y él después se la dio a Lilian Saba, que hizo unos arreglos a la orquesta de cámara, y este año la presentó junto a Liliana Herrero y Lucho Hoyos en el Birla, que es un centro cultural de la Universidad de Tucumán, allá en San Miguel. Así que estuvo bueno eso, porque también fue un empujecito para que Juan le meta el último tirón a esa obra que no podía quedar oculta. Betiana, decíamos que estás preparando tu nuevo disco, tu segundo trabajo discográfico, que según aquí nos acercó una gacetilla de prensa, el amigo Oscar. Bueno, este disco, dice la gacetilla, es el reflejo de un tiempo de trabajo exhaustivo, de búsqueda y reflexión, realizado junto a tus compañeros, y en ese recorrido, bueno, han profundizado en el cancionero popular de nuestro país, y particularmente en aquel que vienen realizando los compositores que actualmente están produciendo y que, bueno, consideran renovadores justamente de ese cancionero. Sí, yo creo que un poco, bueno, yo la estoy viviendo en Capital, y también el hecho de encontrarse en una ciudad tan diferente a la que yo me he criado y en donde he transitado como toda mi vida, me ha llevado como a que mi oreja de alguna manera se ajuste, pero sin perder, ¿no?, lo que uno trae, lo que uno es. Entonces he encontrado canciones de muchos compositores que incluso grabé en el disco anterior, como José Luis Aguirre, el mismo Juan, mismo Juan Falú, el Topo Encinar, bueno, otros compositores que admiro mucho también, que representamos en este nuevo repertorio, que quizá no son, que no han escrito en forma definida de un género, ¿no? Como no es que todos, en el disco anterior es más fácil definir un bailecito, una samba, una chacarera. Un poco el disco este que estamos armando es de origen folclórico, digamos, y tiene toda esta cosa de raíz, pero también como que hay un permiso para expandir un poquito más el lenguaje. Y eso me es un desafío también a mí, porque bueno, uno se queda por ahí como más representado en un género o con un disco o con una propuesta, y está bueno, me parece, ampliar un poquito las fronteras. Eso, yo siempre da vértigo también, porque uno tiene miedo de despersonalizarse, de perder los bordes, pero bueno, hay que apostar también a ir ampliando el lenguaje y el decir, y encontrar sonoridades que permitan que los textos viajen de otra manera también. Bueno, ese es un poco el desafío de este repertorio. Un repertorio, bueno, que está integrado por los nuevos compositores, entre los cuales se mezcla don Alfredo Zitarrosa, ¿no? Un cantor uruguayo que considera fundamental en tu historia personal con la música. Sí, sobre todo con la música popular, porque bueno, yo soy hija de un violinista, o sea que en mi casa me he criado escuchando música académica y música clásica, pero nunca faltaban los discos de Falú, de Cafrune, no sé, y Zitarrosa fue el compositor y el cantor que más escuché de niña, y de hecho hoy me sé toda la obra porque creo que queda como esa reminiscencia de la infancia que se graba a fuego, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco hay una milonga de Alfredo que se llama La Canción Quiere, que fue como el disparador de todo lo que salió de este nuevo repertorio, y también porque en el disco anterior, que se llama Esta Voz, en realidad Esta Voz es una milonga que la única versión que había en estudio era de Alfredo, que si bien no es de él la canción, pero es el único que la canta y que la tenía grabada, y para mí fue como el disparador, el que dio la plataforma para poder darle un concepto al disco. Y me gustó esta idea de que el mismo autor sea el que me genere también otra vez un hilo conductor para armar todo el resto del repertorio. Así que bueno, ahí anda también don Alfredo Zitarrosa, entre los autores, entre los nuevos autores que van a ser, bueno, grabados en este segundo trabajo discográfico de Betiana Charny, cantante y docente santafesina, que el próximo sábado estará compartiendo el escenario con Oscar Simiani. ¿Qué van a estar haciendo juntos? Acá está Oscar, ¿no? Con hola, nosotros. Betiana, buenas noches. Enorme gusto y orgullo de tenerla. Es una gran artista, Betiana. No es porque sea de Villa Constitución, aparte de ser de Villa Constitución, pero es una enorme artista que trabaja todo el tiempo en pos de nuestra música popular, aunando todas esas distancias que propone a veces los viejos autores con los nuevos autores. Ella transita esa línea de tiempo con una enorme profesionalidad. Yo, desde que la conocí, he tenido ese enorme placer de que me abran las puertas otros autores más jóvenes que yo, y también meterme en ese mundo de músicos más jóvenes. Así que yo enormemente agradecido, y para mí es un enorme honor tenerla el sábado acá cantando para el público platense. Mira. Oh, se va a emocionar, Oscar. Me voy a llorar, por favor. Bueno, pero es así, la gente que vaya el sábado verá eso. Ir a tocar a La Plata, así que toda aventura y todo hermoso para mí. Yo estoy contentísima. Además, quiero mencionar a mis compañeros que van a estar con nosotros acompañándonos, que son Candelaria Quiñones, Manuel Navarro, Jorge Viso y Milagros Caliba, que es una niña prodigio del bandoneón, tiene 20 años y anda por todo el país también con su instrumento. Y es como dice Oscar, está buenísimo el hecho de poder cruzarse con pibes que se prendan fuego por tocar esta música que todavía nos representa y que tiene tanto para decir y tiene tanto para expandir y para seguir hurgando, y creo que es el género más vivo de la actualidad musical de nuestro país. O sea, es tremendo la cantidad de propuestas y de bifurcaciones que tiene nuestra música, y está buenísimo que la gente la pueda tener en vivo, ya sea de la mano de este concierto o de cualquier otro, ¿no? Como que creo que es un tiempo donde es muy importante que fomentemos esto de poder encontrarnos por fuera de lo virtual y poder estar todos en un espacio compartiendo sonidos que nos representan. Así que bueno, también les agradezco a ustedes por difundir estas movidas, porque sin ustedes para nosotros es mucho más difícil. En el tiempo donde por ahí uno se siente más solo a la hora de pelearle a ciertas cuestiones más grandes que la música. Mm-hmm. Betiana, Oscar, ¿van a estar haciendo algo juntos? Y vamos a hacer, sí, algunos temas vamos a hacer juntos. Tenemos nuestros hits ya preparados. Ya tenemos hits que son las canciones de Oscar. Te contamos, Oscar, porque estoy hablando todo el tiempo yo. Estoy acostumbrado, Betty, pero bueno. No seas malvado. No, también tiene eso... esa generosidad de poder compartir, tomar canciones de otros autores, y en este caso me tocó a mí, así que es un mimo para mí, es poder poder compartir parte de mis canciones con esta artista a la que admiro y quiero mucho. También te quiero. Así que bueno, juntos van a estar entonces el próximo sábado en la ciudad de La Plata, compartiendo la música. De eso se trata también la música, ¿no? De compartir. Exactamente, sí. Sí, si no hacemos el empujón nosotros, ¿qué va a hacer la gente? Bueno, el otro día leía que Cecilia Todd decía que en estos tiempos difíciles la canción se convierte algo así como en un faro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y no es para meterles demasiada presión a los músicos, pero bueno, de alguna manera en estos tiempos uno intenta refugiarse en la canción y bueno. Yo creo que la canción siempre ha estado en los momentos difíciles, ha salido como dice Cecilia Todd, un faro, ha sido en los años 50, en los años 60, en los 70 más, cuando vino la democracia mucho más, un faro donde la gente se puede refugiar para poder mirarse alrededor, para poder pensar. La música hace eso, que podamos mirar a nuestro alrededor, lo que nos sucede, nuestra realidad, lo cotidiano. Así que, ¿coincidís, Betiana? Yo creo que es un faro y es un alimento, digamos, es algo medular, es algo esencial en estos momentos. Primero poder poner la voz en algo, porque cuando el pueblo solo puede poner la voz en un audio de WhatsApp, ¿viste? Se pone heavy la cosa. Entonces, desde los momentos en que se pierde el cuerpo y se pierde la presencia, y por eso yo decía esto de la música en vivo, se vuelve realmente necesario para la nutrición, para la verdadera nutrición, no solo del alma, sino de lo colectivo, de los movimientos colectivos. Yo creo que es un faro y más, me parece. Al menos en mi caso, y en esto que yo trabajo con gente constantemente, y encuentro, vienen a mi estudio, vienen a mis talleres con esta necesidad de poder decir, de poder escuchar y de poder entrenar esto, porque permanentemente el sistema y la información que recibimos a montones hace que nosotros vayamos aislándonos de esta posibilidad biológica tenemos y que tenemos que hacer valer, ¿no? Entonces sí, sí, esa música y la canción, sobre todo la canción popular y sobre todo la canción de raíz, hoy en día creo que tiene que ser el alimento de la esperanza que como pueblo nos haga sostener nuestras resistencias para que sean más amables. Los pueblos que cantan siempre tendrán futuro, canta Víctor Heredia, y en estos tiempos es como muy importante, digo, pensarnos cantando, ¿no? Y hoy... Por supuesto, y cantando lo que nosotros queremos decir, no lo que nos venden los medios repetidos. Porque, o sea, yo, mira, te digo, el sábado, por ejemplo, estaba acá en la ciudad y en Villa, estoy en Villa Constitución, y escuchaba unos autos que pasan con reggaetón, qué sé yo. No quiero hablar mal de nada, ¿no? Pero como que digo, che, ya ni letra le pones, son sílabas, como onomatopeya, ya ni siquiera... Ay, claro, es ta-ta-ta-ca-ca-ca, es como, es un bebé cantando, tipo... Yo decía, ¿qué onda? Esto no es inocente, esto no es inocente. Esto se te va metiendo, porque está muy bien pensado, digamos, de la manera en que se bombardea esto, te subís un taxi y está, vas al gimnasio, no sé, está, vas por la calle. Entonces es como que, sí, digamos, por eso te decía, te agradecía el espacio, porque sí, digamos, sin estos espacios que son como pequeños faros también, en realidad, lo que el trabajo que están haciendo ustedes, a nivel mediático no hay una posibilidad de encontrar otras músicas. Es muy loco el fenómeno que pasó con lo de Voces a la Obra, que mismo Juan lo decían, porque la gente fue a escuchar canciones que nunca salieron en ningún lado, que no las pasan en los medios, y la gente fue confiando. Entonces, no seamos ilusos también, ¿no? Hay hambre de todo esto, y nosotros tenemos que generar este alimento. Pero también sabemos que está el Monsanto del alimento musical. Y es muy poderoso. No, qué claro, y encima de lo que se conoce ahora, o sea, es como... todo en contra. Pero bueno, siempre hay un hippie que guarda una semilla y nosotros vendríamos a hacer eso. En este caso, como los hippies que tenemos las semillas sin transgénico, señora. Venga al concierto del sábado. Vendría a ser así. La mejor invitación. Lo que pasa es que Betiana tiene a Dreyfus ahí muy cerquita de la institución. Claro, yo ya sé que no. Betiana, muchísimas gracias por atendernos y bueno, nos estaremos viendo el próximo sábado. Dale, un placer. Muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande. Gracias por su trabajo. Gracias, Oscar, por la movida, por invitarnos a ir por allá. Y bueno, nada, vayan a ver música en vivo, este o cualquier otro concierto. Si vienen a este, mejor. Pero si no, vayan a otros que también está bien. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Betiana. Buenas noches. Gracias. Que todo vaya muy bien el próximo sábado. Desde bueno.